ándale, ándale, ándale. Yo tuve un gran compañero que se dedicaba al polvo. Él era de Zacatecas, donde se matan con todo. Traía su cuerno chivo, lo disparaba a lo toto. A todos buscaba bronca cuando andaba tomado. Si yo ya soy del negocio, soy primo. Pasión.